Barbra Streisand. Buenas tardes, golfos. A esta décima, ya estamos en el número 10, décima edición, décimo episodio de Golfcast, cuando son las 8, horario peninsular, y tengo ya al otro lado del hilo de cobre a mi compadre Pablo Guimerá desde Arizona. Pablo. Hola, buenos días. Las 10 de la mañana hoy aquí en Arizona. Bueno, hoy has dado bien la hora. Es la hora que es, la hora que es. Yo no miento a nadie. Bueno, Pablo, sin más dilación, patrocinadores que siguen llegando. Hoy tenemos algún patrocinador que explicaré yo, pero como siempre tienes tú el primero de los patrocinadores. Sí, como decimos, esto sigue llegando y estamos muy agradecidos de que la gente siga creyendo en este proyecto y dando su, pues, su cash. No son cash, muchos cash, pero algo de dinerito si nos llega, vamos. No sé si nos da para un piso en Madrid, pero bueno, vamos a ver. Bueno, depende. Igual de 10 metros cuadrados. Venga, vamos para allá. El primer patrocinador es Distracciones Luis Ortiz S.A. ¿Te quieres deshacer del pesado de tu oficina en las cenas de empresa? ¿Quieres meterle fichas a un pibón, pero su novio está con ella? Distracciones Luis Ortiz tiene la respuesta a tus súplicas. Con una técnica patentada por el mismísimo Luis Ortiz, nuestros expertos se encargarán de literalmente comerle la oreja durante horas a ese pesado de tu oficina o a ese novio pagafantas. Te aseguramos 2 horas de distracción ininterrumpidas. Y si no, te devolvemos el dinero o te daremos un latigazo con el cinturón. Con el código JUMERÓN, repito, JUMERÓN todo junto, tendrás un 50% de descuento en tu primera distracción. No te lo pienses más. Distracciones Luis Ortiz S.A. Ahí estamos con esa empresa. ¿Cómo estamos los colegiales ahora en esta época con nuestras capacidades de creación de empresas al máximo, Junior? Innovando, ¿eh? Innovando. Y yo la verdad es que no podía ser menos. Así que el siguiente patrocinio va de una empresa que he creado para hacer uso de mis habilidades. Es una escuela de apnea. ¿Estás cansado de respirar? Quizás el oxígeno te resulta aburrido. ¿Quieres pasar la cuarentena alejado de los otros habitantes de tu domicilio? ¿Envidias los éxitos deportivos de Chiclana? Bueno, pues con el sistema que he creado y he patentado, pues podrás pasar el resto de la cuarentena sin necesidad de hablar e incluso sin respirar. Es una combinación científicamente probada de meditación e ira a partes iguales que conseguirá los mejores resultados. A través de un módulo educativo con casetes, donde personajes conocidos como Utrilla, Stifler, Mitchell, Cerrada, te irán dando palos sin parar, conseguirás esa reacción fisiológica necesaria para dejar de respirar sin darte cuenta. Tengo que decir que este curso no está recomendado para menores de edad, ya que los efectos secundarios pueden ser la asfixia, la hiperventilación, la falta de oxígeno y, si no se controla bien la técnica, la muerte. Entonces, tengo un código de descuento para todos los golfos que nos escuchan, que es, en mayúsculas y todo junto, Me enfado y no respiro, para un descuento del 10% en ese primer mes de mi escuela de apnea. Así que ahí lo dejo, Junior. Estoy muy orgulloso de ti, Russo. Estas épocas de incertidumbre, empezar tu propia empresa, tienen mucho valor, ¿eh? Tienen mucho valor. La verdad es que sí. Me cuesta comunicarlo porque a veces me enfado y no respiro y no puedo ni siquiera ya coger la llamada de clientes, pero bueno, saldremos adelante. Poco a poco. Y ahora, si nos vamos ya a nuestro invitado, ¿cómo lo describimos, Junior? Intenta, hoy te doy una pista que pueden ser varios, ¿vale? Y te dejo a ti que remates el tema. Pues es una persona de pueblo, pero de ciudad también. Una persona que se puede adaptar al pueblo y a la ciudad muy fácilmente. Ahí lo dejo. Vale, es una persona ahí polivalente. Tiene los dos perfiles. Sí. Es una buena pista. Cuando descubran el invitado van a saber que es una buena pista. Yo diría que es un gran animador de eventos. Y yo creo que si se juntan esas dos pistas, podemos limitar mucho qué golfo es. Seguramente Zipo está ya con el quién es quién tirando para abajo y ya tiene el invitado. Así que, invitado, por favor, revélate. Buenas tardes, chavales. ¿Cómo estamos? No vale el aparato. No vale, el Tozzi. Aquí tu fusil y aquí tu pistola. Sí, señor, aquí mi pistololol. Iba a decir que tiene una parte del cuervo que es muy grande, pero eso lo dejaba muy abierto a la interpretación. Corazón, ¿no? Eso es, el corazón. Eso es. Bueno, señores, tenemos cervezas u otros refrigerios, ya que el Sori la semana pasada subió de nivel. Sí. Pues sí, algo hay. Bueno, pues nada, empezamos por el invitado. No vale. Bueno, pues ¿qué yo, tienes por ahí? Siguiendo la tradición del Sori, tengo aquí una ginebrita, que es una ginebra nueva, la han sacado ahora, ya sabéis, como a mí me gustan, muy aromáticas, con muchos frutos, 37 destilaciones. Es una ginebra mediterránea, no sé si la conoceréis algunos, se llama Larios. Joder. Voy a poner una copita, no sé si lo diréis. Venga. Lentamente. Se escuchan los hielos y me llega el olor a tufo de Larios a través del ordenador. Y ahora, acabo de abrir la tónica, no sé si habéis oído. La tónica elegida, ¿sí? Una tónica también nueva. Es una tónica que pone Nordic. Debe ser una... Ya sabéis que soy un moderno. Va a la vanguardia, ¿eh? Me gusta totalmente sacar cosas nuevas. Así que nada, va por vosotros. Ahí va. Junior, cuéntanos. A ver, yo tengo una de mis cervezas favoritas aquí en Estados Unidos. Es mexicana y se llama Modelo Especial. Es un tipo como Coronita, pero me gusta muchísimo más y una que te puedes tomar 5 o 10 sin problema porque entra fresquita y rica. Vamos. Patrocina la UFC ahora, Modelo. Modelo Especial. Botella, ¿no? Sí, botellita. Muy bien. Sí, y es una cerveza, yo supongo que muy light, ¿no? Sí. ¿O no? Sí, es mexicana, será light a muerte. Y bueno, nada, yo siguiendo el ejemplo de Noval, pues tengo aquí una cerveza con un montón de matices. Es una Abadía tostada, estilo cerveza belga, de una marca que es muy conocida en España, que se llama Hacendado. Así que nada, con una cerveza de Abadía de Mercadona, pues ahí va. Ojo que la botella es incluso imitando la cerveza belga. Esto está muy logrado en el producto Mercadona. Ahí va. Joder, la cerveza está más oscura que los cojones de un burro. El pis con sangre. Sí, señor. Sí, tiene toda la pinta. Así que nada, brindamos por los golfos y por todo el mundo. Va por vosotros. Un chinchín, chicos. Hostia, hago un chinchín casi rompo el vaso. Bueno, Junior, dejo en tus manos... a Luis Noval, aunque pese un poco para dejarlo en tus manos, pero bueno, 98, todo tuyo. Luisito, de siempre. ¿Cuánto pesas? 98, ¿cuánto pesas, Luis? 98. Bueno, esa cuarentena. Venga. He bajado, estaba en 103. Cuéntame. Bien. Bajando vale, de, vale. Como dice Luis, han bajando el euro, ¿no era? ¿O no ha saltado el euro? Venga, pues lo siempre, Luis. Ronda rápida. Lo primero que se te pase por la cabeza y... Y nada, vamos para allá. La primera pregunta, ¿vale? Venga. ¿Feria de abril o fiestas de Segovia? Feria de abril. Renegando de... Sin duda alguna. Segunda, sin duda. ¿Baile del King Kong o Nadie en el Franco Sabía? Baile del King Kong. Sí, señor. Muy bien. A ver, la tercera es controvertida, vamos. ¿Zapatero otra vez como presidente o Abreu como jefe de empresa, de tu empresa? Abreu, tío. Como jefe de empresa. ¡No, por Dios! Hay que vivirlo, tío. Ojo, que Abreu lo sufrirías tú directamente. Ojo, Tía, tío. El primer año fue magnífico. Estábamos enamorados, Abreu y yo. Es verdad, por eso se hace la pregunta. Vale, no, te quedas con Abreu. Bien. La cuarta es un clásico de esta ronda rápida. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Pues mira, tío, el mejor consejo que me han dado os va a parecer curioso. De hecho, esto lo comentaba mucha gente, tío. Y el mejor consejo que me han dado me lo dio mi padre con 18 años cuando empecé la carrera. Él estaba empeñado en que yo fuera a un colegio mayor. Me lo tomé al pie de la letra, ojo, demasiado al pie de la letra quizás. Él me dijo, hijo, haz tu carrera, termínala. Dice, pero ten en cuenta una cosa, que los amigos que vas a hacer durante la carrera te van a salvar de muchos problemas en tu vida y te van a ayudar mucho durante tu vida. Bueno. Así ha sido. Bueno, lo intentamos. Y era de estar unos para los otros. Él valoraba mucho el tema de la amistad por la tuna, que es lo que vivía él un poco como el colegio mayor, que él nunca pudo ir a un colegio mayor porque era un tieso. Y los amigos él lo ha considerado siempre como una gran fortaleza, tío. Y me lo dijo. Luego ya es cierto que al final de carrera, cuando estaba yo ahí, me dijo, déjate de tantos amigos y acaba la carrera de una puta vez. Te lo tomaste demasiado literal. Pero sí, ese consejo me lo dio y vamos, lo siempre, cuando, pues eso, he tenido muchas circunstancias en las que siempre habéis estado por ahí, pues si no un amigo ha sido otro y tal, y te das cuenta de la razón que tenía. Bien, genial. Genial. Gran consejo. Venga, y el último, un poco en tu vida en general, lo que has conseguido hasta hoy. La última pregunta es, ¿crees que ahora mismo eres feliz en tu vida o te falta algo en tu vida por hacer? Yo considero que soy feliz. Hombre, las circunstancias ahora mismo en mi vida pues son jodidas. Aunque os digo una cosa, tío, analizándolo fríamente, no sé cómo va a ir después, ¿vale? Porque esto ahora mismo estamos viviendo un poco como un paréntesis, ¿no? Y no sé lo que me va a afectar, uh-huh. Lo de mi padre. Pero ha sido más dura los últimos meses de la enfermedad que ahora. O sea, ¿vale? O sea, yo creo que ahora soy un poco más feliz que hace 3 semanas, viendo las circunstancias en las que estaba mi familia, el cúmulo de cansancio, sobre todo mental y psicológico, que llevábamos toda la familia. Y es jodido, ¿eh? O sea, es jodido cuando te paras a pensarlo. Pero sí, o sea, no veo por qué no ser feliz en la vida, pues, y más cuando te vas haciendo mayor, porque tu familia más cercana envejece o puedes tener más problemas. Pero al fin y al cabo, tío, hay que mirar lo disfrutado y hasta dónde hemos llegado. Y siempre, pues parece que no, pero te consuela o dices, bueno, yo he tenido más suerte que otros muchos. Sí, hombre, estamos viendo ahora las noticias, casos muy dramáticos. Muy jodidos. Y muy jodidos de gente que, bueno, de un día para otro no puedes decir, no puedes despedirte, ¿no? Y bueno, y también hay que mirar por la nota positiva, Luisete, que no paras con tu prole y que la familia se amplía, ¿no? Totalmente, tío. O sea, no hay que olvidar, pero tirar para adelante, tío. Si no, ¿de qué sirve? Es que es un poco el sentido de la vida, ¿no? Pasar el ADN y para adelante, ¿no? Exactamente. Así que bueno. Y es, sí, se puede y es curioso. Ah, perdón. Dime. No, que es curioso que ahora, en los últimos 5 años para acá, todo el mundo, casi todos los golfos, empezamos a formar nuestras propias familias, ¿no? Antes eran nuestros padres, nuestros hermanos, hermanas, tal, y ahora empezamos ya nosotros a casarnos, a tener hijos, y a empezar nuestro propio núcleo familiar, y que es una etapa, creo que muy bonita para todos, una cosa nueva, ¿no? Mola, mola. La verdad que mola. Y cuando yo, por ejemplo, ahora es cuando más estoy disfrutando de mi hijo, a partir de los 2 años o así tal, ¿sabes? Que es cuando ya interactúa y tal, porque cuando es un bebé mola, pero no mola tanto, las cosas como son. Y es verdad, es que además tú ya tienes más confianza en ti mismo, ¿no? Como que él aprende, pero tú aprendes, sobre todo entiendo que con el primero. De León, que tiene 37 ya, pues no tendrá problema. Pero Tiene que ser un show esa casa, ya le preguntaremos cuando venga por aquí. Ya ves. Entonces, bueno, es un aprendizaje de los dos y también pues mola, pues te cambia mucho la vida, pero luego sí que encuentras tus huecos. Además, sobre todo pues con parejas que también tienen niños y tal, pues encuentras tus huecos y tus formas de disfrutar, ¿no? O sea que pues, es compatible el disfrute del adulto y el disfrute del niño es compatible. No el disfrute del adulto como pichi, ¿vale? Pero sí el disfrute de un adulto estándar, de una edad, con una madurez de 30, 33, 35 años, no una de 21. Yo, hay un cambio de chip en el que para mí mi casa siempre fue un poco donde viven mis padres, en mi casa de Mieres. Pero de repente, de un tiempo a esta parte, mi casa, o lo que yo considero mi casa, ya es esta casa, la que, donde estoy viviendo ahora mismo. Totalmente. Y eso fue un cambio de chip que no me di cuenta, y de repente cuando hablo de mi casa y tal, ya me estoy refiriendo a la mía. O sea, como si fuera mi núcleo familiar. Totalmente. Eso también he pensado yo sobre eso, o pensé en su momento, que era cuando, exactamente, sin querer, lo empiezas a sentir así. Y eso significa que ya tú tienes tu familia, pero pasas a ser, digamos, el eslabón o el creador de una nueva, ¿no? Que está obviamente vinculada a la familia raíz, por decirlo de alguna forma, pero ya empiezas a tener otras responsabilidades. Empiezas a pensar un poco más, porque a veces hay hay situaciones en las que la, ya no vamos a decir seguridad ni nada, ¿no? Pero bueno, que el bienestar de ambas familias pues se pueden ver confrontados. Entonces ahí es cuando, ¿sabes? Tienes que empezar a, que son mínimas, obviamente, tampoco es una situación, pero pasa, pasa. Sí, tú te, y no, tú, por ejemplo, deberías con tu familia volver a Segovia o a Valverde, ¿te podrías ver tú en un futuro próximo viviendo allí? O sea, yo sí, sí, totalmente. O sea, con Laura y Luisete sí me vería. A ver, Segovia está al lado. O sea, yo me vería en cualquier lado, ¿eh? O sea, no tengo... O sea, realmente, o sea, yo no... Joder, hemos visto a Ramón, que se ha movido un montón, a Colino, que se ha movido un montón. O sea, yo no me he movido tanto, ¿vale? Y mis periodos han sido cortos. Yo solo he estado en Alemania y era Erasmus, que bueno. Pero bueno, luego trabajando sí que he estado en Valencia, en Sevilla, en Madrid y tal. Y al final, tío... lo chulo es buscar lo bueno de cada zona y adaptarte a lo bueno de cada zona, ¿sabes? Y al final siempre acabas encontrando algo. Yo en Segovia estaría perfectamente, al igual que, hombre, sí que es verdad que a mí me dicen vete a algún sitio, pues sí que me iría a zonas donde tengo amigos, obviamente. Me iría, pues, a lo mejor a Segovia, me iría a Sevilla, que me encanta, no me iría, yo qué sé, a Teruel, pues no me lo plantearía, pero seguro que en un momento dado, si hubiera que irse, no me importaría. Luis, la verdad que dijiste algo ahora que me toca mucho y que estoy muy de acuerdo contigo y que fue algo que también Ramón dijo... Eso es lo que iba a decir, sí, que lo dijo. Y que al final, y yo es como lo veo, ¿no? La gente me pregunta, pero joder, vives en Kansas, que es súper diferente, ahora en Arizona, y Ramón dijo, a mí Estados Unidos no me gustaba mucho para vivir. Yo, no, y tienes razón, pero yo al final lo que intento es eso, buscar lo mejor de la sociedad de aquí y traer lo mejor de la sociedad mía de España o de, como español o como canario. Intentar buscar mi propia cultura dentro de esta cultura que es bastante diferente a como soy yo. Pero intento buscar y lo mejor de cada cultura y hacer mi propia cultura allá donde vaya, ¿no? Y creo, claro, que eso me ayuda mucho a poder vivir aquí tantos años tan lejos. Y eso es que eso es directamente, a, o sea, es, se puede equiparar con las situaciones que te toca vivir en la vida. O sea, yo, por ejemplo, mi padre ha estado malo 10 meses. Pues, a ver, la situación era dramática y era un coñazo y era una puta mierda. O sea, literalmente una puta mierda, porque era un constante nerviosismo de cómo iba, de si le iba a ir bien la enfermedad, de si el tratamiento le estaba yendo bien. Pero bueno, o sea, tienes que asimilar que es algo que te toca vivir, en lo que, en este caso, tienes que adaptarte por cojones, no puedes decir, me doy la vuelta y me vuelvo, pero tienes que conseguir buscar un equilibrio para que tú estés, o sea, mentalmente estar bien. Eso pasa lo mismo cuando te vas de viaje, entiendo yo, ¿vale? O sea, te vas de viaje o vas a estar trabajando en algún sitio. Si en un momento ves que no lo consigues, pues a lo mejor ahí sí que tienes la opción de decir, chico, yo me vuelvo, no voy a estar aquí incomodísimo, ¿no? Pues es adaptarte a las situaciones que te toca vivir en la vida, a los lugares a los que te toca ir en la vida o los lugares por los cuales decides probar y experimentar. Al fin y al cabo, era un poco el pozo de lo que dijo Ramón, ¿no? Ramón dijo, mira, yo viajé por muchísimos países, a todos le encontré un punto o el punto positivo, porque no me merecía la pena estar fijándome en lo negativo de cada sitio y al final, pues creo que lo dijo al final, que él en Suiza ahora encontró un poco pues el equilibrio de todo lo que buscas. Esto es siempre lo mismo, es como cuando buscas pareja, es lo mismo, tú tienes una serie de características que no, nunca se cumplen todas, o cuando estás buscando un trabajo se cumplen 5 de 8 que buscas, vale, pues en el sitio es lo mismo, ¿no? Al final tú pasas buscando tu sitio y, como dices tú, Noval, intentas encontrar un poco ese equilibrio que te satisfaga un poco según las experiencias que vives en cada momento. Totalmente. Junior. Venga, pues Luisete. Nos retrotraemos. Sí, la verdad que la conversación de momento es muy top. Pero siempre le hacemos la pregunta a los invitados, Noval, que un poco la vida de Luisito... En Segovia, en Valverde, el pueblo, ¿cómo era ese joven Noval? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Cómo eras en clase? ¿Los tipos de amistades que tenías? Cuéntanos un poco. Pues yo tenía dos vidas. Una era la de invierno, ¿no? Y otra la de verano. En la época de invierno yo iba a un colegio de monjas. No he faltado, no he hecho una pella en mi vida. Era el listillo de clase. O sea, un poco tonto en la época de la pubertad. Y, uh-huh. Y nada, era graciosete, pero no, o sea, no era un cabrón, ¿vale? Luego, a medida que vas creciendo, sí que tuve una época un poco más mala, que me junté con, no sé si vosotros teníais en el colegio los de diversificación. Sí, me tocó el instituto. Eran los que repetían a muerte, pues me los tocaron en clase y claro, me llevaron un poco por el oscuro, pero vamos. pero poco. Digamos que yo era el listillo de clase y el ratio 7, pero luego a mí me daban aguantazo los gitanos como al primero. También tienes la experiencia con los gitanos que tuvimos todos, ¿no? Sí, totalmente. Y Pichi también la tiene. A Pichi. Pero no, totalmente. Y luego, ¿qué pasa? Que luego yo tenía un poco como dos vidas, ¿no? En Segovia era como el grupillo de los pijitos, de los guays. Y luego me iba al pueblo y el pueblo, pues eso, rural total. O sea, era llegaba el día 1 de junio, nos íbamos al pueblo a vivir. Y los 15 días esos que había, que siempre se acababa el curso a mediados de junio y tal, mi madre nos llevaba al colegio, pero volvíamos al pueblo. Y era volver, cogías la bicicleta, te ponías el pantalón corto, las deportivas, y todo el santo día por el pueblo. Pues si no era, yo qué sé, pues de pequeño, pues si no estabas jugando al frontón, estabas jugando al fútbol. Si no estabas haciendo cabañas en las eras. Si no, cuando entraba ya más el verano, que empezaba a haber huertos, pues a coger sandías a los huertos para merendar. Si no te ibas al pueblo de al lado con la bicicleta, no sé dónde. Si no te ibas a por leche, a una vaquería que había, o sea, vida totalmente en la calle, y pero eso sobre todo en verano, ya te digo, en la calle y un poco asalvajado. De hecho, cuando llegaba, terminaba el verano y volvía en septiembre al cole, volvía un poco más rural. Y nada, y en el pueblo, pues imaginaos, los mayores te pegaban y tú pegabas a los pequeños. Eso era claro, ley de vida. Ley de vida. Y no había, aquello no era bullying, aquello era la ley y se acabó. Y nada, y luego pues cuando te ibas haciendo más mayor, pues muchas fiestas de los pueblos, los fines de semana, tu botelloncito y para adelante. Pero por lo demás, bueno, pues sí, es bastante normal, que digamos, dentro de... Nunca he tenido tampoco grandes problemas. Me pegaron una paliza una vez, bastante bien pegada. ¿Por qué? No, bien pegada, fueron dos hostias y me dejaron hecho un Cristo. Pero fue en Segovia, con 15 años. La verdad que no, yo tampoco era, nunca me metía en movidas ni tal, pero ahí me cayó de sorpresa. Y no mal. Sí, no, perdón. Antes de saltar otra vez de Valverde a Segovia, ¿puedes describir un poco Valverde para el que no se haga ni siquiera una idea de cómo es de grande o de pequeño, dónde está situado? Valverde está muy cerquita de Segovia. Valverde está como a 10 kilómetros de Segovia, ¿vale? Valverde es un pueblo de 1.000 habitantes, ¿vale? Que hace, digamos, 20 años empezó a explotar su polígono por unas donaciones que tuvo de un paisano de allí que estaba soltero y demás, y bueno. Entonces es un pueblo muy chiquitito, pero que es un pueblo bastante rico. Y se ha notado su riqueza, pues, sobre todo de 20 años para acá. Ya te digo, 1.000 habitantes, o sea, imaginaros, Valverde tiene dos bares y ya está. Lo que pasa es que está al lado de Segovia y sí que es verdad que como tiene un polígono que tiene bastante actividad, pues sí que hay mucha gente que vive allí. Y hay bastante. Yo tengo, por ejemplo, tengo tres o cuatro amigos de mi panda que viven allí. O sea, hay gente joven, hay gente con niños. También se usa un poco como ciudad dormitorio de Segovia. O sea, claro. Entonces, bueno, allí nos conocemos todos y, bueno, pues en verano, imagino, pues pasará de 1.000, pues a lo mejor a 4.000 personas. O sea, algo realmente muy, muy, muy pequeño. Y la verdad que a todos nos interesa tu relación con Pichi, ¿no? Que son amigos desde hace tantos años. Pero lo que no sabemos mucho es cómo lo conociste por primera vez al pequeño Alvarito y cómo tus primeras impresiones de él y después cómo fue creciendo esa amistad entre ustedes dos. A ver, mira, yo Álvaro, cuando realmente tengo imagen de él, fue en primero de primaria. Previamente habíamos estado en la guardería juntos, pero yo en parvulitos me fui al colegio y él se quedó en la guardería. Y yo tengo la imagen de cuando llega el chico nuevo, que el cabrón estaba gordo, con la cabeza redonda. Y llegábamos allí y bajábamos a jugar al patio, en el recreo y tal, y el hijo puta ya era un crack al fútbol. O sea, un crack. Se meaba todo el mundo y decía, ¿este? Yo era como el guay de clase, entendedme, que venía aquí un macho alfa a quitarme el... Sí, sí. Y el fútbol siempre ha sido lo que define el macho alfa y él era, vamos, nos daba 100 vueltas a todos. Y la verdad que no sé cómo yo creo que nuestras madres nos dijeron que habíamos estado en la guardería y tal, indirectamente pues empezamos a ser amigos, pero además porque ya luego empezamos a ir a clases de inglés juntos, o sea, la verdad que tampoco recuerdo exactamente... Porque habrá que preguntar. Amigos. Imagino que yo le pillaría allí por banda y bueno, pues yo diría, este juega al fútbol de puta madre, me lo meto en mi equipo y por lo menos sigo ganando, ¿sabes? No sé, por lo... La verdad que... Y luego ya, pues bueno, luego ya con el tiempo sí que éramos inseparables. Todo el día juntos a todos, empezamos a jugar al fútbol juntos en el Unami, luego obviamente él despuntó y yo me quedé más en los bares, pero sí, sí, íbamos a entrenar juntos, íbamos a clases de inglés juntos, todo el santo día. Luego ya de más mayores sí que nos separamos, seguíamos llevándonos de puta madre y hablando un montón, pero yo como era tan guay, empecé a ir un poco con los más mayores. De ahí fue cuando me dieron la paliza. pero sí que seguía. Y él se quedó un poco más metido en el deporte. Pero vamos, sí que seguíamos. No salíamos los fines de semana juntos, pero vamos, era todo el día juntos. ¿Y el fútbol lo dejas? ¿Por qué? El otro día se dijo aquí en el podcast, creo que en el episodio anterior, que a fútbol, joder, antes de ponerte tocinete del rugby y tal, que joder, que te defiendes muy bien. Sí, yo al fútbol, obviamente no era pichi, pero yo jugaba en el Unami, llegamos a ganar la liga. Y no sé cuándo, si fue en tercero o cuarto de eso, me cambié al fútbol sala. Me fui al Caja. Y en el Caja se me dio, vamos, había tres equipos. Y en el primero estaba como el típico equipo hecho, que es el de... Y el año que jugué me quedé en el segundo. Y joder, quedamos terceros en la liga. O sea, quedó primero el primero del Caja, luego quedó otro equipo y luego quedamos nosotros terceros. Y me molaba. No sé por qué lo dejé, la verdad. Yo creo que es por estas edades que te pillan, que a mí la pubertad me pilló, ¿sabes? Bastante fuerte, ¿sabes? Pero luego sí. Me he arrepentido siempre, porque yo, por ejemplo, al fútbol sala sí que me hubiera gustado jugar y a lo mejor seguiría jugando un equipillo de aficionado, ¿sabes? Pero manteniendo un poco... Pero no sé por qué lo dejé. Supongo que porque como lo guay en ese momento era salir y no darle importancia al deporte, pues... Pero es una cosa que me he planteado muchas veces. ¿Por qué? Porque luego es verdad que ya pierdes un montón y te... Claro. Pero sí, esperamos, lo dejaría. El fútbol, entiendo que en Segovia... Sí, que en Segovia el fútbol es como... O sea, el deporte mayoritario, sí, absoluto. Totalmente. Sí que es verdad que también el baloncesto tuvo una época, porque tenía pues eso, todo muchas veces depende cuando el equipo principal de la ciudad sube algo, ¿sabes? O sube alguna liga interesante. Tal. Sí. Esperamos. Y el fútbol sala fue, en su momento fue el bastión, cuando estaba el Caja Segovia, que ganó Copas de Europa, que ganaba ligas. Pues en ese momento, que era un poco previo, eso sería con mis 12 años o así, que ganaba el Caja absolutamente todo. Pues allí el fútbol sala era la hostia. Y luego el fútbol siempre, el fútbol, imagínate. Todo había, yo qué sé, un montón de chavales a muerte. También tuve una época que fui árbitro. Ah, sí, eso no sabía. Me hice árbitro. Faceta desconocida. Y pitaba partido. Es que no, yo no me espallo tanto como Mitchell. Me parece que Mitchell ha sido aquí un día de Mayenco, ¿no? Y fui árbitro, pitaba a los chavales fútbol 7 y luego pitaba en regional o en división de honor los de línea. Y te ganabas tu... ¿Y te caía mucha mierda? Pues sí, caía mierda, tío. De hecho, una vez salimos escoltados por la Guardia Civil, pero vamos, no era culpa mía, era culpa del árbitro. Y curiosamente, en el periódico de Segovia, una vez, esto era un partido que era de división de honor, que era Segovia contra Ávila, creo, o ya no me acuerdo exactamente. Ese partido lo iba yo de linier, pero estaba malo, entonces ya me dije que no podía ir y fue otro chaval. Y fue un chaval que estaba de la olla. Y le pegaron. En ese partido los aficionados le pegaron. Entonces salió en el adelantado de Segovia, que me habían pegado a mí, que me habían agredido. Y yo, claro, estaba malo porque tenía angina. Y la directora del colegio me llamó a casa. Oye, Luis, ¿qué ha pasado? Tal. Y digo, no, que estoy malo. Yo no me había enterado. Y si es que salió en el periódico que te han pegado el sábado. Digo, no me digas, tal. Digo, no, si es que estoy malo. Y es que habían pegado al chaval que me sustituía. Tú tenías un chivatazo, cabrón, y mandaste al tío a la guerra. Luego hablé con él y la debió liar él. O sea, yo no la hubiera liado, yo era más cagón. Yo era un poco cagón. Uf, más casero. Es que ese árbitro es jodido, ¿eh? En esas épocas. Y aquí... Es muy jodido. Y cuando ibas a pitar los partidos de regional, que ibas a pitar a pueblos por ahí, tío. A mí el árbitro, yo ahí sí iba de linier. Y siempre, casi siempre, vamos, el árbitro nos decía, chavales, ¿sabéis quién es el que juega en casa, no? Pues ya está. Pues listo. Ante la duda, beneficiar al de... Te vas a quitar tú de que te pegan un palazo, ¿sabes? Con 15 años que tenía. Yo me acuerdo, creo que fue cuando tenía 12 años, algo así. Era un partido en plan, estábamos primero o segundo, una cosa súper tensa con el Icodense, que es un equipo ahí que está un poco lejos de la Orotava. Y me acuerdo que un padre se volvió... Bueno, muy lejos tampoco puede estar. Bueno, 20, 25 minutos, 20-25 minutos. Pero es que como es medio montaña, no es una línea recta, es un poco tienes que bordear la costa. Pero bueno. Y me acuerdo, 12 años, y un tío se le va la cabeza al padre, un pibe, coge una roca, porque jugamos en tierra, coge una roca de estas y se la tira al árbitro, pero a distancia, y le pasa, pero pegada al compañero de su hijo, del equipo, con 12 años, y casi le da. Y ya, todo el mundo se va con el nota, lo agarra, no sé qué, viene la Guardia Civil, se lo llevan esposado, el nota gritando, su hijo que estaba jugando llorando, diciendo, no le hagan nada a mi padre, no sé qué. Y digo, pero qué necesidad vale. Tienen con 12 años los pobres chiquillos ahora, de tener ahora, que pasar ahora, eso. Ahora que me acuerdo, en otro partido de fútbol 7 que tendrían los chavales de esa edad, saltaron la valla a unos chavales, le tiraron una piedra al portero, tío. Joder. Y se fueron corriendo, yo no lo vi, empezaron a escuchar y ya les vi saltar como yéndose a los otros y al portero habían tirado, le hicieron una brechilla, la verdad que pudo seguir jugando y tal, digo, madre mía, tío. Ah, gitanillos, claro, que van a ser. Nah. Y siempre, bueno, esto pasa en rugby también, en rugby de esto de los bajos fondos, pero siempre hay equipos que son auténticas encerronas ir allí. O sea, que son equipos que ya se les conoce en todas las divisiones porque van a dar hostias absoluto. Y entonces los árbitros ahí van cagados ya. Y con razón, ¿eh? Ya no porque te puedan pegar a ti, pero te pueden joder el coche porque todo el mundo sabe en qué coche viniste. Y vaya gracia. Llegar y ver las ruedas pinchadas, los retrovisores rotos, por un puto partido de fútbol. Hay muchísimos gilipollas. Uh-huh. Y cuéntanos, Noval, dices que con 15 años, no sé si dijiste, que bueno, que te viste en una pelea y recibiste la peor parte, ¿no? Sí, sí, fue, vamos. ¿Te acuerdas por qué fue y cómo fue? Sí, yo salía con unos chavales del colegio, ¿vale? Y dentro de ese grupo nos habíamos como dividido un poco, porque había unos que les gustaban mucho los canutos y tal, iban más de otro rollo. Pero vamos, yo estaba totalmente fuera de ese problema. Total, que estábamos de noche, un viernes, no sé si era un jueves, un viernes o un sábado. Y se encontraron los dos grupos, ¿no? El grupo de colegas y estos chavales que se fuman canutos, ¿qué tal? Que yo creí que no, o sea, que habían partido las peras, pero que no se llevaban mal ni nada. Entonces estuvieron ahí hablando, tal, y yo iba con mi pedo y me quedé. Uno de los que iba con los canutos se me quedó mirando con mala cara. Y yo me quedé mirándole, pues igual. Pero luego nos quitamos la mirada y yo dije, pues, aquí no pasa nada. Y ya cuando me iba, nos íbamos, escucho, no val, me giro y me encontré un hostión de película. Me dio me pegó un puñetazo en la cara, me caí al suelo. Y sí que recuerdo que me estaba intentando levantar y me pegó un patadón en la cabeza. Que dije, bueno. Joder. Y ya me levanté y estaba sangrando, él se había ido corriendo y ya me fui a casa sangrando como un gorrino. Y se me puso ahí, lo pasé un poco mal porque se me puso la cara un cirio. ¿Y tus padres te vieron la cara? ¿Te preguntaron? Bueno, me fui a casa, mis padres allí curándome, mi madre denunció hasta el infinito, hasta que dije, que le den. Sí, sí, yo estuve con la cara jodida. Pues ya no me acuerdo, pero vamos, del típico derrame en el ojo, la cara hinchada. O sea, la patada me dio con una bota en la puntera, pues yo qué sé, 2 centímetros por debajo del ojo. O sea, Para mí la peor sensación de aquellas peleas y tal... Es que, por ejemplo, yo hablo de Mieres, que de aquella pues tendría 50.000 habitantes. Segovia es más grande, pero tampoco muchísimo más. No te creas. El problema es que luego, el fin de semana siguiente, salías y te volvías a encontrar con la misma gente. Exactamente. O sea, aquí no había dónde meterse. Totalmente. Ya el chaval ese era un chaval que venía de Madrid y tal. Luego ya no se le volvió a aparecer. Pero vamos, que sí, sí. Y vas con el miedo. Y yo qué sé, porque, chico, yo con... ¿Qué quieres que te diga? Con 15 años... No me había pegado un puñetazo, así te lo digo. No era capaz. Tampoco sabías cómo. A ver, ni me planteaba, tío, de ser tan agresivo. Luego un poco más mayor, pues alguno has dado, ¿no? Pero tampoco... Pero bueno. Qué va, yo nunca fui violento, ni mucho menos. Solo, yo la verdad que me llevaba bien con los más ruinillas, como decíamos nosotros, ¿no? Los más golfos de todo eso. Entonces yo, pues más o menos, estaba un poco protegido porque me llevaba bien con ellos. Pero me acuerdo una vez jugando en el patio con 15 o 16... Típico balón que estás así hablando con él y te viene un balón del aire que viene para ti y dices tú, uff, a este balón lo reviento de fútbol. O sea, yo le iba a pegar un patadón para donde fuera, me viene, le meto un patadón y le da un nota en la cara de lleno, que era mucho más alto que yo, mucho más fuerte que yo. Y yo, el nota me viene, me agarra, no sé qué, y no sé qué, la gente no se para y dice, después te voy a ver, después de clase. Y yo, cagado perdido, este tío me revienta. Y lo bueno, que mi mejor amigo era campeón del mundo de salvamento y socorrismo, era nadador, y era una bestia parda, era enorme en las espaldas. Digo, Michael, ven conmigo, ¿no?, para fuera de clase tal, y salimos juntos. Y dice, ah, no te preocupes, yo voy contigo. Y nota de mi guardaespaldas, salimos juntos y nunca nadie se me acercó, nunca más me dijo nadie nada. Y yo, menos mal que tengo aquí el colega, si no me cae una Samantha que... Te tengo una anécdota con el pichi muy buena. Venga, venga. Allí en Segovia estaba pues eso, el mítico gitano que te llegaba y te decía un euro, le decías que no, te daba un guantazo y fuera. Y estábamos un día, pues no sé, pues habíamos salido del colegio o lo que fuera, y en la puerta de un bar, y viene el Isra, se llamaba Israel, era todo el mundo, que viene el Isra. Nosotros le llamamos el Harry en código para, o sea, que no supiera que estábamos hablando de él. Entonces, Pichi se empieza a ir poner nervioso, digo, no, seguro que nos pide o tabaco o dinero. Le decimos que no, si nos da un guantazo aguantamos y se pira, porque estaba estudiado, le iba pidiendo si nos da un guantazo. Y total, que llega allí, dame un cigarro. Todo, no tengo, dame un cigarro, no tengo. Y ya llega el Pichi y le dice, dame un cigarro. Y le dice, no tengo, pero si quieres voy y te compro un paquete. Y yo, no, coño, que te busca todos los días, macho. Iba con otro a su lado, el gitano, y se empezó a descojonar el otro. Y luego nos dijo, dice, ¿cómo le dices eso, tío, que te vas a tener para todos los días? El Pichi era muy, muy cagado, éramos todos cagados, obviamente, a mí. Y de hecho, con ese mismo tío, yo tenía pensado, me pedía un euro y me daba siempre un guantazo. Y dije, ya está, me pido un euro, cuando me da un guantazo me agacho y fuera. Y así dice, me dijo un euro y dije, no tengo. Me dio un guantazo, me agaché y a la que me levanté me dio con la otra. Y para eso no tenía plan B. Iba un paso por delante. Un paso por delante, tío. Yo recuerdo, así como lo que dices del Pichi, porque tenemos un amigo... Que siempre venían los gitanos en la época en la que jugábamos al duro, bueno, el duro, como se le llame, sí, por otro sitio. Eso es. Y estabas en el bar y los gitanos no les dejaban entrar en el bar donde jugábamos al duro. Entonces picaban en el cristal. Y nosotros, que éramos con un grupo de 10, pues todos sabíamos que no teníamos que levantar la vista. O sea, tú seguías allí jugando y si querían esperar una hora que tú salieses, bien, pero si tú no mirabas. Yo tenía un colega que siempre miraba y entonces le hacían gestos para que saliera y el tío cogía y salía. Y ahí fuera le daban el palo y le quitaban pues lo que tuviera, 400 pesetas o 500. Y él, o sea, el tío no podía. Y yo decía, pero que no mires, coño, es que si miras ya te van a decir que salgas, si no sales te van a esperar. Y nada, no había manera, macho. Le podía la presión siempre. Sí, sí, al final. Y yo el otro día que Ramón contaba lo de las salas de juegos con los gitanos y eso, tío, yo tengo una historia con uno. Que estábamos jugando, además era al que era de fútbol, que era, pero de los mismos gráficos que el Virtua Tennis. Es, bueno, el Virtua Soccer, el Virtua Soccer. Virtua Soccer. Exactamente. La Dreamcast, sí, señor. Y el gitano se quedó sin pasta. Y me dijo, váyame 20 duros. Y dije yo, joder. Y yo saqué y le dije, le doy 5 duros, que vea que estoy ahí cediendo y que no me... Total, que yo ya tenía mis tácticas. Negociador ya, ¿eh? Y tácticas de empresa. Negociando. Dame 20 duros que yo te los devuelvo el próximo día, que tal. Obviamente no contaba con ellos. Y dije, va, le voy a dar 5 duros a ver si le dejo contento. Me los cogió, tal. El tío siguió jugando, tal. Pidió a la gente. Y, tío, la semana siguiente estoy jugando a la máquina y me llega, me da en el hombro y me da 20 duros, tío. Me dice, ¿tú me dejaste otro día dinero, no? Digo, sí. Y me da 20 duros. Y dije, no, pero te dejé 5 duros, tal. Y dice, no, toma. Y flipé, tío. El único gitano legal que he visto en mi vida, macho. El gitano honesto. Lo que no sabes es que esos 20 duros se los había sacado a otra persona. Totalmente. Pero bueno, conmigo... Contigo cumplió. No había trazabilidad de ese dinero, pero bueno. Tampoco se la pedí. Era dinero en vez, no había factura de esas transacciones. Exactamente. No estaba marcado el duro. Ese mismo gitano. Pregúntale al Pichi porque igual se los había quitado, ¿eh? Qué personaje. Sí, sí. Qué buena historia. Oye, si alguien, por cierto, sabe algún emule de estos de internet para jugar al Virtua Soccer, díganmelo porque tengo unas ganas de jugar ese juego otra vez, que hace 15 años que no juego, 20. Lo dejo para los golfos. Yo me cogí a Escocia, tío. Yo a Francia, que acababan, que salía muy bien, Petit. No sé por qué tenía esa sensación. Sería mentira, ¿no? Pero no sé. Daba igual el equipo que cogieras, eran todos igual, ¿no? No hay ninguno que fuera mejor que otro. Muy, bueno, eran parecidos. No, no creo que fueran igual. Igual que si salías recto podías hacer la pasela al portero muchas veces. Sí, señor. El truco, todavía el truco es que si te pegas de medio campo por el lado... Sí. Y si centrabas desde el lateral, casi siempre acababa en jugada peligrosa o gol. Lo que he visto yo en ese juego, que sí que lo he jugado Junior en algún emulador últimamente, es que si lo juegas ahora es un poco desesperante por lo que tarda en hacer las cosas cuando tú le das a las teclas. Que igual de aquella en la sala de juego no te das cuenta, pero ahora como que tiene un delay ahí, que ahora estás acostumbrado a otro tipo de juegos y no lo aguantas tan bien. Pero bueno, no, yo te lo consigo. Ah, eso es ruso, me gusta. Noval, y un poco la música siempre ha sido una parte grande de tu vida, ¿no? Con la charanga y tal. Cuéntanos cómo empezó tu historia con la música y cómo llegaste a estar en la charanga y un poco esas historias. A ver, yo la historia con la música es por mi padre, claro. Mi padre, pues como en la universidad fue tuno, y como dicen los tunos, un tuno se es hasta que se muere. O sea, él siempre ha mantenido sus grupos de música, contacto con sus amigos, no ha dejado de tocar, de cantar. Y entonces él tocaba el laúd, que es muy parecido a la bandurria, y también tocaba la bandurria. Entonces, pues lo típico, ¿no? De pequeño quieres hacer siempre lo mismo que tu padre. Y siempre mi padre, pues eso, nos ha incentivado para que tocáramos algún instrumento, tanto a mis hermanas como a mí. Entonces yo empecé y dije que quería tocar la bandurria, y empecé tocando la bandurria. Y luego, pues eso, acostumbré a escuchar siempre la música de mi padre, a ver cuándo tocaba él, y siempre, pues me llamaba la atención. Y luego el tema de las charangas y tal, así fue un poco... Pues yo creo que con mi forma de ser, porque les veía en los pueblos, tenías algún amiguete, empezabas a cantar. A ver, yo cantar en charangas como tal, he cantado muy poco. He cantado por hacer favores, más que por otra cosa. O sea, nunca he ganado dinero por ello. Pero sí que me molaba el rollo. Pues es lo típico, ¿no? Va con tu forma de ser, va con tu forma de intentar liar la parda dentro de lo posible. Y al final, como vas a tantas fiestas de los pueblos, estás todo el día por ahí de cachondeo en verano, pues te quedas con todas las canciones, te quedas con todo, y cuando surge la oportunidad, pues la preparas. Y como, hombre, musicalmente más o menos, a la hora de seguir el ritmo o tocar instrumentos y tal, pues tengo esa cierta habilidad y que me gusta, pues se me hacía más o menos fácil. Y luego sí que es verdad que en el pueblo y en las fiestas, como sí que sabían de lo que iba haciendo y tal, pues sí que ya me llamaba el ayuntamiento, que nos juntábamos allí 6 o 7 del pueblo y hacíamos pues el pasacalles por el pueblo en las fiestas y demás. Así que ¿Te ayudaba eso con las pibitas o qué? Pues sí, se podría decir que sí. No sé hasta qué punto, ¿eh? Hombre, se supone... Sí, hombre, eso podría... Visibilidad. En marketing es todo visibilidad. Es visibilidad. Al fin y al cabo siempre... Esperamos. Mucho no. Ayuda más el estar como un croissant que cantar canciones. ¿No eras tú muy triunfador, muy Don Juan en el instituto? Pues yo en sí era ligoncete, ya te digo, como era de los guays, pues, y es como dice Russo, ¿no? El marketing, te vendías bien y tal, era de los guays de Segovia, o sea, yo en el cole era de los no de los guapetes, porque nunca he sido muy guapete, pero sí que las movía, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y es verdad, coño, no, tampoco servía para nada, porque eran 4 morreros y a casa. O sea que, pero luego más de mayor tampoco, pues ligar, pues eso, lo justo. Vamos, tampoco se me da mal. He mentido más que he hablado toda mi vida, o sea que. como muchos de los golfos, no te preocupes. Y Noval, ¿cómo se da la decisión de ir a Madrid? Y de ir a Madrid primero, o sea, estudiar una carrera. Lo que pregunto siempre, que luego al final muchas veces se descubre que es un poco al azar, otras veces presiones de la familia. ¿Cómo crees que se dio esa decisión de ir a estudiar a Madrid y luego de ir a un colegio mayor? Pues Madrid lo tenía en mente, vamos, pero de cabeza, no me digas por qué, no lo sé. Quería ir a Madrid a estudiar, pero vamos, estaba completamente convencido. Además, mi hermana Mercedes, que me comentaba, mi hermana Mercedes estudió en Salamanca y me decía, a lo mejor una ciudad más pequeña, yo me lo he pasado genial en Salamanca. Y, ojo, que tiene razón, ¿eh? Porque es verdad que a lo mejor ya había vivido y tal, y yo estaba obcecado en ir a Madrid. También he estado obcecado en estudiar una de dos. Me planteaba o meterme a militar a la escala superior, que en ese caso no iría a Madrid, obviamente, o industriales. Además, quería industriales la técnica. Yo sabía que no... que muchos años no quería estudiar. Y luego el colegio mayor pues vino principalmente por, ya te digo, por mis padres. Mi padre estaba empeñado en que fuera un colegio mayor, que ni que no ir y venir desde Madrid, que lo hacía mucha gente y tal, y que eso se lo agradeceré toda mi vida. Uh-huh. Y piso, mi madre decía que ni de coña. Y por lo tanto, todos mis padres fueron los que decían, de hecho, fui a ver los colegios mayores con Pichi. Fuimos Pichi, su madre y mi madre y yo, y otro chaval, Dani, otro amiguete que al final no se metió en Nebrija. Y estuvimos viendo, vimos muchos, pero vimos el Santa María Europa, vimos uno que se llamaba Divino Pastor y vimos el Nebri. Uf, vaya tres, ¿eh? No podía ser más diferente el tema. Y nada, y como decir, Pichi quería mixto, como os podéis imaginar. Me pregunto por qué. Sí, sí. Pichi quería mixto y yo le decía que a mí, casualmente entramos en el Nebrija de primera. Me acuerdo perfectamente que la primera persona que vi fue a Federico de Almerón Tomás. Joder, un gran referente de la historia del Nebrija. Con un periódico en la mano. Con un periódico que no era el Marca y el As en la mano, y dije, madre mía, qué cultura hay aquí, tío. Me voy a hacer. O sea, yo me veía como en Harvard, ¿sabes? Con el antepar ahí. Nada más lejos de la realidad. Agoniado. El antebar ahí todo en madera, tío. La gente diciendo, yo flipaba, digo, madre mía, me voy a hacer un tío culto y esto va a ser la hostia. Y luego, y además que. Si ya vas a ver con trompeto de primeras, ya. Fíjate, uf. Tú fíjate. Y nada, y estamos en el Nebri. Pichi y yo le convencí para que pusiera el Nebri el primero también. Y no nos cogieron a ninguno. De hecho, yo estaba el 190 o el 200 y Pichi poco más o menos. Y ahí ya tiramos de contactos. Él de los suyos y yo de los míos. Vamos, su padre de los suyos y mi padre de los míos. Y entramos los dos. Así que, no, el colegio mayor por mi familia y lo de Madrid pues lo tenía yo bastante, no sé por qué. Y dices que tenías lo de militar un poco en mente ya, por lo menos barajándolo. Sí, es que mi familia por parte de padre han sido siempre marinos, militares. Y no sé, a mí uh-huh. me había llamado mucho lo de militar. Muchísimo. De hecho, estaba, ya te digo, entre industriales o militar. De hecho, el que empezó un poco con la historia de hacerse ingeniero militar, lo que pasa que uh-huh. el que se lo metió un poco en la cabeza fui yo a Peñalba. Y eso uh-huh. a Peñalba, lo que pasa que ya sabéis cómo es Peñalba. Que dice sí y ya está. Sí. Coge, lo hace, lo aprueba y se hace. Y ya está. Es así. Como hace todo en la vida. Pero a él se lo comenté yo, él. Y él se animó. De hecho, él como acabó un año antes. ¿Sabéis cómo es? Encierra, lo hace, lo consigue y se acabó. Sí, sí. Obsesivo. ¿Y cuál fue el...? O sea, justo esa decisión, ¿hubo algo que pesó más que otra cosa para decidirte por uno o por otro? Pues, ¿qué te decían en casa? Justo antes, cuando ya eché lo de Madrid, eché industriales en Madrid, los papeles y tal, ya se me quitó lo de militar, lo de hacerme vale. militar de carrera. No hubo un desencadenante crucial. Lo tenía entre esas dos, al final tiré por una. Tampoco, no. ¿Y cómo fue tu primer año, tu llegada al colegio, las novatadas? ¿Qué esperabas? ¿Qué te encontraste? ¿Puedo explicarnos ese primer año? Tu gran compañero de habitación. Hostia, tío. En tu primer año. Genial, ¿eh? El ZP. yo venía de flipaete. Yo, como os he dicho antes, era un poco flipaillo. No era más chaval, pero tenía un poco... Y recuerdo perfectamente cuando entré, que había estado en verano con mi primo en Ibiza una semana y había estado en Pachá y tal. Venía con mi pelito largo... Y según entré al cole, tío, para dejar la maleta y tal, escucho, estaban en la sala de la televisión, ahí y escucho, no sé quién lo dijo, ya no me recuerdo, que decían, uy, uy, uy, el de Pachá. Ahí ya me empecé a cagar. Dije, hostias, tal. Cajado. Y luego la primera noche ya recuerdo que me cogió Ampudia, nos explicó un poco, la verdad que nos explicó todo el tema bien, luego estuvo toda la noche allí con ellos y tal. Creo que estabas tú, de hecho, Fofo, ya. ¿Ah, sí? Creo que esta noche, ya no me acuerdo, creo que dónde estaba. Y qué me esperaba, no lo sabía, la verdad. Las novatadas no me las esperaba así tampoco, pero no, tampoco recuerdo que me esperara algo. O sea, quiero decir que a mí me sorprendió gratamente el colegio mayor, ¿sabes? Que no me esperaba más. De hecho, imagino que me esperaba menos. Yo opino lo mismo. Me sorprendió porque no tenía ninguna referencia en absoluto de lo que era... un colegio mayor y me sorprendió gratamente. Sí, yo solo tenía la referencia de un siniestro, de hermano mayor, entonces tampoco sabía mucho. Sí, pero no era muy válida porque tu hermano no era nadie en el colegio. Un siniestro, sí. Sí, sí. Noval, ese primer año tú compartías con una persona con unas costumbres un poco especiales. Cuéntanos ese compañero de habitación que tenías. Pues primero era un tío que por las noches gemía solo. Era de izquierdas, pero tenía buen fondo, ¿eh? O sea, pero gemía solo, tío. A mí me preocupaba. Porque luego se lo decías y decía, que va, tal. Y no sé, era su forma de respirar, quizás. Luego no te dejaba el tío su cuarto, y no te dejaba. Si decías que habías ligado tal, te decía, muy bien, aquí yo duermo en mi cama y tú te buscas a otro sitio donde yace. Y luego, ¿qué más, tío? ¿Qué más? Me acuerdo un día que me enfadé mogollón con él. También yo que soy más raro que la hostia. Porque dejaba el grifo abierto una hora, tío, de agua caliente a tope, tío. Y me mosqueaba con él. Y me decía, ¿por qué te mosqueas? Tío, la verdad que tampoco lo entendía mucho, pero me mosqueaba con él. Y luego era raro en el trato. O sea, era raro. Él quería parecer normal, pero como se forzaba a parecer normal, no era normal. No sé si me explico. No le salía. No le salía, tío. Era imposible. De hecho, llegué a quedar con él en Sevilla. No sé qué viaje hice. No sé si estaba ya. No estaba viviendo en Sevilla aún. Y llegué a quedar con él en Sevilla porque él estaba trabajando en Sevilla y se lo presenté a unas amigas y tal. Y me dijeron exactamente lo mismo que os acabo de decir. Dices que intenta ser normal y no puede. ¿Y de qué veterano tienes peor recuerdo? Bueno, peor o qué veterano lo decías tú, joder. Cubanín. Cubanín. Cubanín. Duro, ¿eh? Sí. Sí, duro. Un gilipollas. Vamos, como veterano, como persona no lo sé. Porque a mí me novateó a muerte, me metía la cabeza en el váter, me hacía no sé qué. Terminaron las novatadas y dejó de dirigirme la palabra. Y eso me parece lo más asqueroso que te puede hacer un tío. O sea, si te están dejando, te están tal, por lo menos, pues oye. Y además que yo en mi primer año vivía ya en el segundo, que estaba con esta gente y tal. Y sobre todo Cubanín. Bueno, y guiar, pues poco más o menos. Pero Cubanín para mí me pareció en ese aspecto, porque tampoco luego tuve la oportunidad de conocerle como persona porque se negó, ¿sabes lo que te digo? O sea, entonces eso me molestaba, la verdad. Sí, y porque siempre pasa cosas así de en plan que cuando estás en novatadas te llevas muy mal con un veterano, pero después cuando pasas novatadas pues te empiezas a hacer mucho más, una amistad más fuerte. ¿Te pasó alguna cosa así que te llevas muy bien con uno en novatadas y después te llevas muy mal? ¿O al contrario, que te llevas mal al principio y después te llevas muy bien? Pues no sé qué decirte, tío. Junior, ¿tú? ¿Tienes algún caso? Yo, por ejemplo, justo todo el grupo de Cubanín o el sector, o como lo decían, o lo que sea, me llevaba bastante bien con ellos, te lo digo, novatadas. Porque me llevaban, yo coincidía con algunas cosas de las que decían de su mentalidad, en plan de política o cosas así. Tú estabas en la segunda también, ¿no? Tú estabas en la segunda también. ¿El qué? En la segunda planta, el primer año. No, estaban en el primero, con Fido. En el primero. Estás con Fido, ¿verdad? Sí, pero me iba un montón al segundo, o Argüelles también, que tiene alguien, algunos de ellos vivían por ahí también, y me daba muy bien con ellos. Y después un poco pues se fue apagando después de las novatadas y tal, pero sí, la verdad que me daba bien con ellos al principio. Pero luego, con verdad, digo, salvo Cubanín, con los demás me llevaba bien. Luego es verdad que también se apaga, pero por un poco como... También es verdad que nos metemos en los grupos, ¿no? Entonces, sí. Nos clasificamos. Pero... Yo recuerdo esa experiencia que dices tú, Noval, de joder, un tío que me puto a muerte, estuve muchas horas ahí con él y siempre así tal, y que luego me esperaba que cambiase la película y nunca cambió, fue con Hugo Ferrer, que yo estuve muchas horas en esa habitación y me puteó muchísimo, y el día, recuerdo, justo antes de la fiesta del nuevo, nos llevó a mí y Zipo podrá decir si era él, yo creo que era él. Nos duchó con toda la ropa del armario, pero te hablo de 3 minutos antes de la cuenta atrás, del nuevo, con toda la ropa. Y dijo, y a partir de mañana yo no les vuelvo a dirigir la palabra. Y así fue. Y yo jamás le dirigí la palabra. Entonces, es exactamente el caso que comentas, Noval. y me pareció hiper rastrero, primero porque estábamos a punto de hacer la cuenta atrás, ahí todos súper motivados, y a mí me duchó con toda la ropa del armario, y luego porque él me lo dijo claramente, no le vuelvo a hablar, y yo no le había hecho nada, por supuesto. Así que, nada, esa fue la gran experiencia que tuve de novatadas con él. Pues ya sabes. ¿Y cómo viste las novatadas con Pichi? Porque de ser muy amigos, yo, por ejemplo, vine con un amigo, Jorge, de Tenerife, que también estuvo en Nebrija un mes nada más, o una semana, y no lo aguantó y se fue a vivir a piso. O sea, fue complicado ser amigo de él, pero pasar novatadas de forma diferente o diferentes opciones. ¿Cómo? Opiniones. ¿Cómo viste tú las novatadas con Pichi? A mí me da un poco envidia. Porque... ¿Está? Porque, joder, es cierto, el primero, la 60, allí pillaba el núcleo y era como con la gente con la que a mí tenías más ganas de estar, ¿no? Y es verdad que yo veía que a Pichi, es verdad que también le daban más, pero no sé, como que envidia sana, ojo, ¿eh? No, pero, y en el segundo como que estabas un poco más aislado, lo que es verdad, al fin y al cabo, pero luego con Pichi nada, genial. Sí, con Pichi nosotros tenemos una relación bastante curiosa, no nos parecemos absolutamente en nada, no nos gusta lo mismo en absoluto, o sea, todo diferente, tipos de música, tipos de mujeres, todo, si salir de noche, de días y tal. Lo que pasa es que tenemos como una, no sé, como una necesidad especial de hablar de vez en cuando o ser nuestros confidentes de vez en cuando, ¿sabes? Y sobre todo se empezó a forjar, pues a lo mejor a finales, bachiller, empezar ahí es cuando ya empezamos a nuestras personalidades a distanciarse como personalidad, no como amistad. Y tú tienes un rol de protector, no de protector, de no guardaespaldas, pero sí de asumir ese rol un poco. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que en esa época en la que yo era el guay en el colegio y Pichi estaba más centrado en el deporte o lo que fuera, yo por supuesto no me hacía falta, Pichi no me hacía falta protegerle porque Pichi a mí me ha podido dar una toda la vida, ¿no? Pero como que, pues que en ciertas cosas yo me creía a lo mejor más avanzado que él. En aquella época, ¿sabes? Entonces como que, no sé, te creabas ese rol, que tampoco, porque no deja de ser un rol. Y luego ya, pues, sí, siempre he sido más burro y siempre hemos estado con la coña y tal, pues siempre, oye, yo qué sé, siempre he sido como él en un momento dado, me protegería a mí ante cualquier problema. Y luego ya creo que ha sido por más un poco la coña, que Pichi ha sabido también jugar el papel de inocente, pero recuerdo perfectamente un día que me pegó una hostia en el bajo de Moncloa que casi me parte la espalda, macho. Me iba corriendo, yo me metí un puñetazo, digo, madre mía, ya estaba el cabrón como un toro, pero sí que ha sido un poco necesidad, un poco sensación, ¿no? De protección, ¿no? Llámale lo que sea, ¿no? Pero un poco, era un poco juego, un poco realidad, ¿sabes? No sabías discernir entre qué se estaba jugando en cada momento. ¿Y tuviste algún día? Ahora ya sabemos que no, porque además también el grupo ayuda a que estemos todos en contacto. ¿Pero tuviste algún día miedo un poco a decir, bueno, estas amistades tipo las de la infancia, pues algún día se acabarán o se distanciarán tanto que, bueno, que sí, que algún día hablaremos, pero no mantendremos ese nexo? Sí, bueno, de hecho, si te fijas, yo de amigos del colegio conservo pocos. De colegio, del cole, de la universidad, por los tres que tienes. Y luego esto, aquí yo creo que no nos ha dado tiempo a pensarlo, ¿vale? Entre los amigos del mayor. Porque no hemos dejado. O sea, podemos haber estado fuera, pero con la tontería del WhatsApp y demás, del hecho del grupo este, siempre hemos quedado tal. Con la tontería de vernos al menos una vez al año, ¿sabes? Siempre tienes ese link. Obviamente hay temporadas en las que ya, a lo mejor a ti no te ha llamado Russo. En los últimos 2 años te he llamado 3 veces, pero a lo mejor últimamente con lo que vas a ser papá hemos hablado más que, ¿sabes? Como que tampoco, que sientes que tampoco hace falta, que yo te veo mañana y después de no haberte visto 8 meses, y para mí es como si te hubiera visto ayer. Esa es una sensación muy, muy particular. La sensación de decir vas a perder la amistad y eso, el no, entre todos no hemos dejado que pase. ¿Sabes? Incluso gente que a lo mejor ha podido estar unos años más desvinculada, luego ha vuelto y no ha pasado absolutamente nada. O sea, no hemos dejado que pase, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Y ahí, por ejemplo, Luis, yo, por ejemplo, ha habido épocas que yo no tenía WhatsApp hasta hace unos años, o sea, que tampoco estaba conectado de esa forma. Y es verdad que a veces yo me desvinculo, y sobre todo viendo tan lejos, del resto, pero Y es una cosa, por ejemplo, que intento cambiar, que intentar estar más en contacto con todos ustedes, con amigos de Tenerife también, porque si te dejas llevar a veces pasan meses y meses y años sin realmente hablar con alguna persona. Si no lo llevas a ver en persona, si no viajas a Tenerife o no viajas a Madrid, pues entonces sí. Es más complicado. Pero es verdad que cada vez que hablo con cualquiera de ustedes o anteriormente cuando los veía otra vez, era como si el tiempo no hubiera pasado, ¿no? Cuando fui a la cena de Navidad hace unos años, recuerdo que con la careta aquella, digo, ¿quién es este gilipollas, macho? ¿Eh? Efectivamente, eras tú. Y fue... Mola. Y fue, ¿sabes? Una sensación otra vez de verlos a todos después de tantos años y como que el tiempo no había pasado, todos con menos pelo, obviamente, más gorditos y tal. Pero es lo bueno que tiene mucho este grupo. Lo del pelo... Lo de gordito, ojo. Vale, pero lo del pelo, yo tengo un pelazo. Eso iba a decir yo. Gordito, y hay gente que es pelo y gordito. Y hay gente que es pelo y pierde peso. ¿Quiénes son esos? No voy a decir. Cuando pasen por aquí se les dirá. Yo voy a decir que hay un componente... Déjame hacer un pequeño inciso aquí. Lo del pelo, lo del Zoom el otro día, ya sabemos que mi hermano y yo, por mi padre, los dos perdemos pelo, estamos más calvos, pero hubo gente que me sorprendió mucho en el Zoom que hicimos el otro día todos juntos, ¿eh? Hombre, hubo algún corte de pelo mal llevado. Y sabemos una persona de quién estamos hablando, pero bueno, lo dejamos ahí en el aire. Dejamos ahí para cuando hagamos un Golfcast Turquía. yo iba a decir que hay un componente que hace que al final tú puedas permitirte ese lujo de decir, estoy X meses por lo que sea, porque mi vida ahora no me lo permite y tal, que es que el resto del grupo sí que sigue unido. Entonces tú luego vuelves. Claro. Y no es una... O sea, la pasta está ahí y tú vuelves y te metes otra vez dentro. Hay gente que ha estado fuera del grupo de golfos, Ramón ahora ha entrado y está habla más con nosotros, pero como el núcleo permanece, nunca valga la redundancia, pues entonces eso es lo que hace que el que vuelva se meta como si no hubiera pasado nada. Totalmente, Rus. Y eso un poco... ¿Lleváis el peso o tenéis un poco esa responsabilidad, si es responsabilidad que es placentera, la gente que vivís en Madrid, ¿no? Que sois los que hacéis ese grueso. Totalmente. Para que luego los demás pues no nos sintamos tan alejados? Así es. Los madracas. Y Junior. Sí, Luis, la verdad que tengo un montón de preguntas en mente que hacerte, pero una que me interesa mucho es, ¿cómo, después de estar viendo en Madrid, estuviste en Alemania también? Nos puedes decir algo de Alemania si quieres, algunas cosas. Y después también te vas a trabajar con la empresa de Chacón. Y la verdad que tengo mucho interés en cómo pasó, cómo llegó a pasar todo esto, cómo es tu experiencia trabajando con Chacón y algunas anécdotas así graciosas trabajando en la empresa. Va, pues yo me fui a Alemania a hacer el proyecto de carrera porque empecé a trabajar en una empresa de diseño gráfico para aeronáutica y no me molaba. Y estuve en Alemania como 7 meses. Erasmus, lo que pasa es que yo iba ya objetivo a acabar con... Me llamaban papi, los compañeros de Erasmus, o sea que imaginaos. Solo conozco una persona que ha hecho Erasmus más vieja que yo y es nuestro gran compañero Miguel Ángel Guisado. Sí, señor. ¿Sabes Guisado? Papi Guisado. Que casi es padre... Casi es padre estando de Erasmus, ¿eh? O sea, que ojito. Y nada, ya me volví a Alemania. Estuve unos meses... que empecé a hacer la oposición de militar, pero luego se me quitó la idea y empecé una empresa en Sevilla. A todo esto por igual, yo he ido de enchufados. Una amiga me llamó, que buscaban gente en su empresa, qué tal, y entré. Abrieron oficina en Madrid y empecé un poco haciendo de todo. Ya os digo, desde tomar muestras de combustible a aviones, a ir a ver clientes, a compré en un año 2000 y pico cabras. O sea, surrealista. Y luego ya llegó un punto que en la empresa aquella pues veía que no iba para ningún lado y me empecé a plantear buscar trabajo. Empecé a echar, estuve haciendo un montón de entrevistas, lo típico. Aquí hay gente que le llaman, creo que aproximadamente entre 5 y 6 veces al día para cambiarse de empresa. A mí me costó bastante. De hecho, yo hice un... Además, es bastante frustrante. No sé si habéis estado, habéis tenido la mala suerte de estar mucho tiempo buscando trabajo, pero yo estuve casi... Ya no recuerdo, pero más de 6 meses... con entrevistas a un montón. Y lo típico que llegas al proceso, que quedáis 3, que te llaman, que te dicen que hasta luego, se pasa... Sí. Se pasa y días y semanas sin una respuesta también. Totalmente. Sí, una mísera respuesta o un email. Totalmente, que no te contestan nunca. Y nada, y entonces pues con él, pues obviamente Chacón sabía que yo estaba buscando trabajo y tal, y un día me lo dijo, me dice, oye, ¿por qué no haces una entrevista en mi empresa, tal? Vete a hablar con mi padre y tal. Y a mí no me hacía, o sea, me gustaba, pero no quería, me daba cosa. Entonces dije, sí, sí, tal. Me lo dijo otra vez y ya la tercera me dijo, oye, ¿por qué no vas a hablar con mi padre? Y dice, vete a hablar con mi padre y ya veis y tal. Entonces me dije, bueno, venga, va. Sí, a mí me hacía ilusión, pero también me daba cosa, ¿no? O sea, la relación, amistad, si se podía entorpecer o no. Y bueno, total, que cogí un tren y me fui a Tudela. Y allí, como os podéis imaginar, fue la entrevista más surrealista de la historia. Su señor padre me hizo la entrevista en Albornoz porque venía del spa. O sea que... y nada, bien, me estuvo preguntando, me estuvo diciendo, pues lo típico, alguna pregunta así, no fue nada relevante. Habló un poco de la guerra civil y de Franco. Y nada, y me dijo que por él, que me ponía a prueba, que empezaba cuando quisiera. Allí mismo. Y yo dije, bueno, pues que entonces que para adelante. Entonces dejé la otra empresa y empecé en la de Chacón. Y nada más entrar, yo entré un 25 de enero y el día 8 de febrero me mandaron a Valencia. Y yo dije, hostia, que soy amigo del jefe y ya me he mandado. Entonces, bueno, que la formación, obviamente aquello no lo sabía nadie, ni se contó a nadie. Nosotros entramos a la vez del mismo perfil tres personas. La primera le mandaron a Galicia y dijo que no se iba y dejó la empresa la primera semana. La segunda se quedó por Madrid, iba a Cataluña y tal, y duró como 6 meses y luego me quedé yo. Ahí me mandaron a Valencia, estuve en Valencia como 5 o 6 meses, un poco de formación y tal allí viviendo. Que a mí no, o sea, lo malo o la circunstancia de esta empresa es que no te decían cuánto tiempo te ibas. En ningún momento me lo dijeron. Yo en ese momento hablé con Laura y dijimos, bueno, estamos un año separados y si en un año no conseguimos ubicarnos en un sitio, pues uno corta. Y nada, a mí a los 5 meses me trajeron a Madrid y sí que es verdad que estando en Madrid ya me dijeron que probablemente me mandaban a otro sitio. Todo esto hasta bueno, luego, bueno, ya no me enrollo, circunstancias que luego salí de Sevilla, he estado en Sevilla casi 3 años y luego sale sí que ha habido gente que se ha coscado un poco a lo mejor de la relación de Chacón y mía, pero vamos, muy pocos. El desencadenante ha sido la boda de Chacón, porque yo realmente en el trabajo yo no interlocuto con Chacón, nada. Ahora que estoy en este puesto, ahora a lo mejor un poco más. Pero desde yo en Sevilla tenía, o sea, yo en Andalucía tenía un jefe por encima, que a lo mejor, ¿sabes? Y ahora aquí a lo mejor sí que ya puedo tengo más trato directo con él, pero bueno, ya lo sabe todo el mundo, así que. Y luego el desencadenante fue la boda. Imaginaos en la boda que rularon los mensajes por la empresa y encima de testigo y tal. Así que. ¿Cuál fue tu balance de Sevilla? Porque yo creo que es un sitio donde si toda la gente que te conozca diría, joder, pues Noval encaja en Sevilla o tiene un perfil que seguro que se adapta a Sevilla o seguro que le gustó, pero igual no es verdad, no lo sé de tu opinión. Yo creo que te lo he preguntado alguna vez, pero igual algún golfo se lo pregunta. Joder, no, Sevilla me parece la hostia. Me encantó. Vamos. La leche. Además, da la casualidad que teníamos ahí unos amigos y hemos entrado muy bien en su grupo de amigos, ¿sabes? Que eso es mucho más fácil. Uh-huh. O para la vida, además también, pues matrimonios con niños y tal. Y luego el trabajo, tío, me ha encantado, la verdad. Porque bueno, era un poco vivir desde... Porque yo entré en la empresa, imaginaos, es una empresa de reparación de equipos de electromedicina, de hospitales, en los que yo no tengo ni papa. Yo entré en la empresa sin saber lo que es un ecógrafo. Sé lo que es un ecógrafo por las series de televisión, por House. Y... tampoco voy a reparar, ¿no? Yo iba pues a gestionar y tal. Y cuando me fui a Sevilla había gente en la empresa que me dijo que no, que estaba haciendo mal, pero yo lo tenía clarísimo que tenía que irme a llevar contratos, a ver al cliente. No iba a ser un técnico de reparar porque ya se me había pasado eso y porque no tenía... Y luego me ha encantado el trabajo, me lo he pasado genial, me ha gustado mucho. También es cierto que si te va bien, te lo pasas mejor. Y, sí, claro. Y luego la ciudad me parece la mejor ciudad del mundo. Del mundo de lo poco que conozco. Pero es una ciudad... Sí que es cierto, es curioso, que no es una ciudad abierta. Hay muchos servicios... Curioso porque sí que los que no conocemos... O sea, los que no hemos vivido en Andalucía, pues pensamos que Andalucía es súper abierto. Pues no es tan abierta los grupos de gente y tal, pero luego como ciudad y si entras en un grupo y tal, pues es... es entrañable, además la ciudad es preciosa y ambientazo, es una ciudad bastante cómoda, ya es una ciudad grande, está muy cerca de la playa, bueno, pues tiene su encanto. Y a mí que me gusta el rollo flamenco y ese ambiente, pues imaginaos, es una gran ciudad. Para mí la verdad que me ha encantado la experiencia. Pero bueno, hay ciclos en la vida y bueno, ahora toca vivir. ¿Desde cuándo fue la última vez que estuviste en Sevilla? Pues en Sevilla yo me vine. ¿Cuándo fuiste? ¿No volviste? En agosto, a finales de agosto. A finales de agosto nos mudamos. Nos mudamos para Madrid. Y lo que pasa es que yo ya estaba entre Madrid y Sevilla, además ya justo la casualidad, también la vida es la hostia. Yo acepto el puesto de Madrid un lunes y al lunes siguiente es cuando diagnostican a mi padre la enfermedad. Y dije, hostia, macho, parece que son señales, tío. Yo desde Sevilla me hubiera costado muchísimo más vivirlo, pues podéis imaginar. No, ya. Y yo Sevilla ya, pues calcula que por junio, por ahí. Recuerdo perfectamente que bajamos a comer con unos amigos a Cádiz, al Ventorrillo del Chato, que si vais a Cádiz ir a comer allí, que es es un restaurante que está en la playa, que está de puta madre. Y por ahí, por junio, mediados de junio, por ahí. Porque luego estuve en Sevilla, pero no estuve en Sevilla, ¿sabes? Estaba por ahí a hacer lo que tenía que hacer y me subía. Tengo una pregunta antes de que se me pase, antes de que movamos ficha y bajemos al barro del mayor. Se la hago casi siempre, no sé si hay algún capítulo en que haya fallado esta pregunta, pero que me interesa mucho es, tú en el trabajo que estás haciendo ahora, Noval, o en el que hayas hecho desde que llevas trabajando en esta empresa, ¿has aplicado algo de lo aprendido en la carrera? ¿Podrías hacer lo que haces, te reformulo si te resulta más fácil, sin haber estudiado tu carrera? Es que eso, esta pregunta que la estás haciendo en todas las entrevistas, la verdad que es la leche, ¿no? Me la he hecho muchas veces. Creo que no. Vale. Porque yo creo que la carrera lo que te da es un poco lo que dice Fofo, ¿no? Es la manera de afrontar los problemas y la capacidad analítica. Porque es cierto que llevo sin hacer una derivada o una, ¿sabes? O un cálculo físico de estructuras, pues imagínate. Pero sí que es verdad que yo creo que te nos da cierta capacidad analítica, ¿vale? Sí que, sin en cambio, como decía mi abuelo, sí que hice el máster y el máster sí que aplica un montón de cosas. Claro, sí, señor. Un montón. Yo, la verdad es que una pequeña anécdota, no robo ni 30 segundos, pero yo trabajé en Serbia, mi compañero en la embajada era ingeniero de carrera, ingeniero de caminos, y sí que pude ver cómo las diferentes cosas, nosotros teníamos la misma tarea, exactamente la misma, pero la hacíamos de una manera completamente diferente. Y sí que fue la primera vez que trabajé con un ingeniero codo a codo y pude ver cómo es verdad que vosotros, ya bien sea porque es lo que se aprende en la carrera, cómo resolucionar esos problemas, realizáis un recorrido completamente diferente al que puede realizar alguien de letras o buscáis otros caminos diferentes. Y ahora que trabajo en una empresa y que probablemente sean todos ingenieros, pues lo entiendo también mucho mejor. Entonces me cuadra tu respuesta, que sí que os enseñan una manera de resolucionar problemas o de analizar situaciones que igual yo no la sé o no la utilizo. Por lo menos quiero creer eso, tío, porque si no, mis padres han pagado academia y colegio mayor como chulo. Sí, yo a veces pienso, es que me interesa esta pregunta por saber el rol de la universidad, porque a veces igual es simplemente porque sea un filtro de a ver quién es capaz de estar X años comprometido con un proyecto, ya que sí. Contenido real igual no se enseña. Pero bueno, no, es una pregunta que me interesa. Sí, la verdad no, y la respuesta, Noval, como dices tú, que estoy muy de acuerdo contigo, y la respuesta entre gente de ciencias, de letras, serán diferentes, ¿no? Pero al final yo creo que lo que debería hacer la universidad es pensar críticamente, ¿no? A resolver un problema o a crear, si es más del tema de artes, pues a crear y tener la capacidad esa de abstracción y de poder crear de la nada. Y ya sea un problema, de tener una solución diferente a ese problema. Y creo que al final los conceptos en sí los puedes aprender en internet, ¿sabes? Yo me puedo entender a hacer una derivada, lo puedo aprender en YouTube, no pasa nada. Pero al final el proceso ese de creación o de resolver problemas es lo que debería ser lo principal en la universidad o incluso en el colegio, en primaria, en secundaria. Sí, pero no ir 6 horas a que un tío te lea un libro, como cuenta en muchos casos la gente. Que para eso, lo que dices tú, me lo veo por YouTube, que Claro, seguramente pero mucha gente lo piensa así. igualmente, Sí, tío, yo sí. siempre he pensado que los clubs del mayor o el hecho de organizar cualquier fiesta o cualquier evento, cualquier tal, no deja de ser aprender a, ¿sabes? Sí, Chavo, que señor. cuando Sí, haces sí. cualquier feria, pues oye, tienes tus proveedores, aprendes a organizar tal, quién va a hacer no sé qué, quién va a hacer no sé cuánto. No deja de ser un aprendizaje. O cuando se fundó el club de rugby, o cuando montas cualquier torneo, es tomártelo Sí, como yo un aprendizaje. recuerdo, no, recuerdo la presentación cuando empezamos a, seguramente Cartón o De León pueden dar más detalles, pero cuando se empezó con las fiestas del colegio tal y como las conocemos, autogestionadas y tal, Cacho llegó un día al salón de actos y se había hecho una especie de mini plan de negocio, de cómo íbamos a hacer las fiestas, qué se iba a sacar, cuánto se iba a sacar, cómo se iba a sacar, el dinero que iba a quedar, dónde iban a comprar las bebidas, no sé qué. Y bueno, aquello era una especie de práctica que luego puedes llevar a cabo en la Totalmente. empresa a nivel ya real. Totalmente. Y una cosa, antes de movernos al tema del mayor, que hay gente como Pablo, los dos Pablo de Castro y Bembibre, ¿no? Empezaron una empresa, dos amigos juntos, otra gente que está hablando de juntarse y crear empresas y tal. Y en el colegio aprendimos a colaborar entre todos, ¿no? Entre amigos y que, pues, limar esas asperezas si hace falta para un bien común, ¿no? Y un poco cuéntame lo que más te ha costado y menos te ha costado de trabajar con un amigo como Chacón en la empresa. ¿Y qué consejo le darías a los golfos que quieren empezar sus propias empresas, a lo mejor con gente muy cercana? A ver, a mí lo que más me costó fue entrar de principio, o sea, tomar la decisión. Porque ya una vez que te metes, tienes que tirar para adelante. Sí que es verdad que luego entre medias a veces piensas el qué dirán o tal, pero también es que, yo no sé, pero seguro que os ha pasado a todos. ¿No os encontráis muchísima gente incompetente al lado vuestra? Muchísimo. Sí. Esto lo hablé contigo en la cena de Navidad, Es me que a mí, acuerdo. yo cuando salí de la carrera pensaba, yo voy a ser un mediocre, pero vamos, tirando abajo. Y luego empiezas a trabajar y te das cuenta que es que hay gente que no sabe hacer la O con un canuto, tío. Y ya no es que no sepa, sino gente que no quiere aprender. Que no quiere, claro, que no quiere saber. Sí. Entonces, Al tío, final. yo llegué sin tener ni puta idea. Bueno, pues oye, tenías abrigo, yo qué sé, pues hombre, fino era, ¿no?, en algunas cosas, ¿no? Pero obviamente no tenía conocimientos de. Y bueno, pues aprendes a gestionar, te rodeas de. Yo me fijaba en los técnicos que había más espabilado y eran los que a lo mejor me llevaba al principio las visitas. O en los que me leía un curso de anestesia que no me hacía falta, pero me aprendía las cuatro palabras clave para decírselas al ingeniero de turno que dijera, hostia, este tío sabe. Puedes crear un poco interés. Entonces, yo iba más acojonado y luego te das cuenta que tú eres normal, pero lo normal no eres tú. Lo normal es Eso gente es. más incompetente que tú. Y yo creo que nos tiene que pasar a todos, porque la verdad que en el grupo de colegas. Considero que somos gente todos bastante, bastante competente. Y el miedo de ser alguno, algún listillo que a lo mejor se enteraba antes y tal, y que dijeran, este es el enchufado y tal, pero luego ahora mismo ya no, ya ninguno. Y es curioso, con Chacón lo que más nervioso me pone es cuando me llama por teléfono. Porque claro, cuando Chacón llama por teléfono a cualquiera de mis compañeros, a cualquiera de mis jefes, si está en una reunión se salen. Si están hablando con alguien te cuelgan, ¿sabes? O si están cagando, ni se limpian el culo. Y cuando me llama a mí, aún me cuesta, no sé si cogérselo, si esperarme, porque claro, si estás en una reunión y, ¿sabes? Ya no sé si me llama como colega o me llama por algo del trabajo. Sí, por Y algo es curioso, urgente. pero me. De hecho, le cambié el nombre a Raúl Nebrija, porque ahí en la empresa le llaman Chacón también, porque como su padre es Raúl Delgado y era Raúl Delgado, entonces le tenía como Chacón y me lo quité. Porque muchas veces me llamaba, pues Chacón y yo, ya sabes, Chacón llama por teléfono 300 veces, hablamos bastante. Y lo que es curioso, pero lo que más me cuesta es si debo cogérselo o no, porque a lo mejor dice, este cabrón no me coge el teléfono y tengo que comentar algo de la empresa, ¿sabes? Sí. Entonces es lo Separar ese mundo, inseparable, que claro. es inseparable. Inseparable. Porque sí, porque siempre que nos acabamos juntando, al final un ratito, siempre, que yo lo entiendo también, ¿no? O sea, es normal. O sea que. Y que estoy encantado. Y luego, entre colegas, consejos, pues no tengo ni puta idea. Pero Colino dijo una cosa muy interesante en su entrevista, que es el pacto de socios. ¿Vale? Cuando tú creas una empresa que se quede bien definido todo. Porque Corvino, en el caso de que pecó de inexperiencia, en este caso, al dar toda la potestad a aquella mujer, o de inexperiencia, o de que no tenía las herramientas suficientes, ¿no? que estaba atado. Es lo que puede, de cara a cuando montes una empresa, de cara a que vaya bien o vaya mal, lo que puede generar los conflictos. Y eso, pues crear un pacto de socios que en los que se esté bien de acuerdo y que se esté, y unos estatutos que estén trabajados, no que sean un copia y pega de la startup de Pepito. Es que estén elaborados y que piensen en casos o en circunstancias que se pueden dar en su empresa. Puede ir muy bien o puede ir muy mal. ¿Y qué se haría en ambos casos? Siempre mirando por, pues oye, si que prioricen. Al fin y al cabo hay que priorizar si se quiere mirar por la mantener la amistad o si se quiere mirar por... Y eso es lo que, vamos, eso como veréis es el máster total, que es lo que nos han dicho siempre. No, la verdad es que tienes razón. Yo me acuerdo el propietario de Cacento, que adquiría todos los años dos o tres empresas, se fusionaba, bueno, era un auténtico, era lo que se dedicaba. Él en el trabajo no hacía más que eso, siempre repetía lo mismo. Cuando le buscabas alguna empresa para comprar o para algún movimiento, pacto de socios, pacto de socios, pacto de socios. Estabas con el pacto de socios hasta que estuviera absolutamente depurado. Y no se movía de ahí hasta que estaba seguro. Entonces yo creo que es una cosa que de verdad tiene que ser muy importante. Sí, sí, de hecho, vamos, yo tengo amiguetes y compañeros de clase y tal, que típicos que trabajan en empresa familiar, de el primo consultor que solo va al consejo y lo único que quiere es pasta, que muchas empresas mueren por ahí. ¿Vale? Porque no están bien estructuradas de abajo. Y al final está dando la misma potestad a un primo que no pisa la empresa frente a un tío que tiene el mismo porcentaje y está matándose y conoce la empresa de verdad. Claro. Eso es lo que se define ahí. Ah, muy bien. Gran consejo, Luis, estoy también muy de acuerdo con todo eso. Y nada, movémonos un poco al mayor y sobre todo al rugby, ¿no? Que un poco cambió muchas cosas en tu vida. Y sobre todo, estoy súper interesado en saber tu opinión en la preparación del 15A. Porque tú estuviste muy involucrado en un poco cambiar el chip a la gente, ¿no? Para creer que podíamos ganar ese partido. Cuéntanos un poco qué significa el rugby para ti y después cómo fue esa preparación desde tu punto de vista para el 15A. Pues el rugby a mí me cautivó. No el primer año, que ni Cristo contaba conmigo. Yo era como, ¿qué decirte? Era como un utrilla en rugby, pues es un cero a la izquierda. Nadie contaba conmigo. Y, pero vamos, me molaba, me llamaba la atención y tal. A partir del segundo año, mira, yo empecé estaba Juanma por aquel entonces, era capitán. Juanma me echó un vistazo en el partido de antiguos de la semana de fiestas. ¿Cómo se llamaba el grandote este ruso? ¿Cómo se llamaba el que era portero luego de discotecas? Que era un antiguo. Hostia, no era ruso, era Tomek. Él era polaco. Bueno, que los mismos rusos, no tenías. Sí, Escoria del Este. No los han invadido 300 veces, pues tienen que ser medio rusos. Dijo que su madre era rusa. Su padre era ruso, vamos. Seguro. Que le plaqué un par de veces y se quedó con la mosca detrás de la oreja. No, pues el rugby a mí lo que me dio era, vamos, una sensación. Los partidos de rugby, la sensación era la hostia, macho. El acabar tan extenuado y acabar tan cansado y el rollo que teníamos, ¿no? Que iba un poco involucrado por el aura en el que vivíamos del colegio, ¿no? O sea, el rugby Nebrija no es el rugby Nebrija sin el Nebrija. O sea, si hubiera jugado el rugby canal, no hubiera sentido lo mismo ni de coña. No, desde luego que no. Industriales, tú eras de industriales. Industriales, eso sería guapo, de la patada en la cabeza. ¿Te volvía a que rompieron a ti la nariz? Yo creo que sí, ¿no? ¿O no? Yo no me acuerdo. A mí me reventaron la cara, que estaba sangrando, me dieron punto por industrial, sí. Sí. Pues nada, sentimiento, la hostia. El 15A, la verdad es que yo no tengo tanta memoria, tío. Pero yo recuerdo que me creía, o sea, un profesional acojonante, ¿no? Un profesional de la hostia. O sea, hasta cuidaba mi alimentación, o sea. Y recuerdo vivirlo como que era lo más importante de mi vida, macho. Y luego fuimos campeones del mundo después. Qué cosas. Impresionante. Algo sublime. Y si te pregunto por un día, claro, el 15A al final monopoliza un poco siempre que preguntas, el mejor día del mayor, tal, el 15A, pero si te quito el 15A, ¿Qué otro día recuerdas como glorioso en el colegio? En una de las entrevistas. Yo un día que me lo pasé de la hostia fue un botellón en el casinillo. No sé de quién era el cumpleaños. Empezamos a poner música, empezamos no sé qué a cantar y empezamos a contar chistes que se juntaron Utrilla y Vivaldi y yo aporté lo que pude. Que estuvimos como horas, que acabamos luego yo creo que era un cumple de Vivaldi o no sé, lo recuerdo como que me lo pasé, que estuvimos toda puta noche contando chistes que no se acababan, luego cantando, no sé qué era, pero lo recuerdo muy muy muy divertido. Esos días de los que hay luego muchos, ¿no? Que al final dices, joder, como aquellos días que empezabas a hablar en las escaleras y en junio iba pasando las horas y ahí no se iba nadie y seguíamos hablando. Totalmente. Luego llegaba Ernestito con la merienda de su madre. La tortilla. La tortilla o los filetes de esos pollo empanado. Las concretas también. Las concretas, sí señor. Pues ese día lo recuerdo con... Me lo apunto para preguntarle a Utrilla a ver si nos recuerda. Seguro que se acuerdan de ese día. Vivaldi segurísimo, seguro. Recuerdo que estuvo contando el chiste de las papas como 45 minutos. El de las velas. Eso es buenísimo. ¿Y un día no va en el que tú pensaras, esto se nos va de las manos? O sea, se nos va de las manos completamente, ¿qué estamos haciendo? ¿De verdad que no estamos pensando en lo que estamos haciendo? Yo hubo un día de un extintor en el bajo de Kuwait, que yo era veterano, pero lo tuve que recoger yo, porque ya sabéis que Nacho Gemelo ya estaba. Ese día ahí me rayé un poco. Y luego con el tema de Abreu, ahí sí que hubo épocas que lo pasé mal, tío. Lo pasé porque ya era una circunstancia, ya cuando habían echado lo de José y lo de Nacho, ya no sabía si hacías bien, si hacías mal. Ahí el último año ese. No sé un día en concreto, pero, hombre, el día de... Esa época, ¿no? El día que me enteré cuando pasó el tema, que habían echado a Nacho, ya no me acuerdo del tema, de la historia, pero vamos, ese día dije, hostia, tú, esto se desató. A mí, de eso me informó, lo recuerdo perfectamente, puede ser uno de los últimos SMS que haya recibido en mi vida, que fue un verano que me mandó un mensaje Cipo, que se había enterado que no sé quién, que Nacho, José, no sé quién, no renovaban con el colegio. Y claro, tú aquella, pues yo estaba en verano y era difícil conseguir, no era como ahora que tenemos todos WhatsApp. Entonces era muy difícil saber qué cojones estaba pasando realmente. Uh-huh. Entonces, bueno, y allí fue ya, ese año es el que comentas tú, que llegamos allí y la película había cambiado radicalmente con Abreu de 100 a 0 y no sabíamos muy bien por qué. Jodido, además éramos decanos, Pichi y yo, nos ponía reuniones a las 6:30 de la mañana. Imaginaos al Pichi a las 6:30 de la mañana. Allí estaba, que llegaba enganchado a la manta tirando de nada, pero no, allí no, fue raro, tío. De hecho, además, cuando echaron a estos, luego me llamó a mi Fido, tío, porque Abreu quería hablar conmigo, porque yo me quería poner como adjunto, tío. Dije, sí, claro. Y se lo dije, recuerdo a mis padres, dije, papá, mira tal, mi hijo, mi padre, haz lo que te vas a hacer. Y no fui, claro, luego fui a hablar con Abreu después, además me empezó a vender que todos vosotros os reíais de mí, que lo único que era el bufón, que... Hijo puta, La única que me quería ojo, que esto no lo sabía yo, pero ahora me cuadra cómo intentaba, porque yo ya conté hace dos episodios lo que me decía a mí, de que yo era buen estudiante, que porque me juntaba cómo iba contándole a cada uno la película, el tío. Sí, vamos, me lo dijo y de hecho ya he respondido, digo, ¿tú a mí me has visto llorar? Me decía, no, digo, pues, le dije, por mis amigos. Y ya se quedó callado. Digo, así que no me digas tú quién son mis amigos, que te crees que soy tonto. Y sí, pero era ese el sermón que daba, que os reíais de mí, que ibais a acabar vosotros la carrera y yo no, que ahí, bueno, ahí tenía bastante razón. Y, bueno, no todos. Y que una vez que iba a perder a mis amigos y tal, y no sé qué. Sí, ahí me dolió, porque además a mí me dolió mucho ese tío porque, joder, yo confío un huevo en él. Yo me metí con la máquina del hielo aquella a sacarla del comedor, a bloquear la puerta de administración, ¿sabes? Yo ahí estaba totalmente... ¡Ay, Dios! Me había olvidado de eso, muchacho. ¡Hostia, chaval! No me acordaba yo de esa movida. Le pusimos la estantería, ¿os acordáis? Quitamos las pilas, movimos la máquina del hielo. Sí, señor, tío. ¿Pero por qué fue exactamente? Yo qué sé, porque él entró en guerra con todo el mundo, se hizo pro nosotros y es que echaba como leña al fuego constantemente y nos hacía ser más dañinos y más conflictivos. Él jugó la carta de que si provocaba un poco, recibía el triple. Y entonces eso le daba a él, le daba manga para decir, ah, mira lo que hacen, es que mira qué burros son. Es que no sé qué, claro. Y ahí pecamos de que entramos al trapo completamente. Sí, sí, o sea, total. A mí me llamaba Nacho, me decía, Luis, a las 12 te quiere ver Abreu. Iba a las 12 de la noche a hablar con Abreu. Para hacer estas cosas, tío. Y yo, claro, pues ahí diciendo, guau, qué guay, tío. Soy la mano derecha del director, soy el verdugo del director, ¿sabes? Y luego mira que hijo de puta. Ya te digo. Pero ese momento del Abreu tírate desde abajo, desde por fuera Cuba, y eso fue épico. No me acuerdo de ese cántico. Joder, eso nunca me olvidaré. Todo el mundo, que éramos 100, 200 personas, los que fueran ahí metidos abajo, con la mesa por fuera, con la regata, y Abreu y arriba, Abreu, tírate. Y eso fue bestial. Lo pagamos todo con creces. Joder. Pero bueno, de todo se aprende. Sí, señor. Bueno, Noval, vamos con ya la recta final del Golfcast. Y como siempre, la recta final, cada día tenemos más cosas para el invitado. Dentro de un poco ya va a ser ya media hora solo de recta final. La primera, no sé si te lo has preparado, es un juego que trajo aquí Ramón, que es Descubre el Siniestro. Lo tengo. En la que tú vas a dar unas pistas y todos los golfos van a tener que intentar adivinar. Ay, que me cojono. Y creo que tienes ya un siniestro elegido. Tengo un siniestro, ¿vale? Y voy a decir las tres pistas. La primera es que vivió en el Bajo de Kuwait. Uh-huh. La segunda Bajo de Kuwait. Es que se negó rotundamente a prestarnos el RISC. Que era un juego. En novatadas. Y la tercera es su apellido. Su apellido a Javo le encantaría. Vale, o sea, recapitulamos, Bajo de Kuwait, no nos dejó el RISC y un apellido que le encantaría a Javo, ¿vale? Golfos. Así que ya sabéis, ahí en el grupo, a ver quién es más rápido. Luke lleva uno que lo acertó, eso es, Luke lo acertó casi sin querer y a Manjuy sin escuchar el Golfcast, con lo cual las pistas están muy, muy bien. Por cierto, me gustaría añadir, Russo, que deberíamos empezar a añadir fotos de los siniestros si es posible. Claro, pero es que no, del primero salió, pero no siempre es posible. A veces son tan siniestros que no existe ni documento gráfico. Uf, tenemos que trabajar en eso, Russo. Los patrocinadores que nos den un poco más de dinero para poder conseguir esa foto. Y por cierto, antes de pedirle ya a Noah las últimas dos cosas del Golfcast, decir que el 15A estamos trabajando en ello para tener un Zoom, un Golfcast Live, que lo propusieron en el grupo, que es una sesión en directo de Zoom todos, donde vamos haciendo preguntas, estamos organizando todavía. Pero el 15A, todo el mundo por la tarde, disponible, disponible para participar. Noval, pregunta para el siguiente invitado, que no sabes quién es, ¿qué pregunta te gustaría que le hiciésemos? Me gustaría que le hicierais la pregunta de si prefiere pedir antes perdón o permiso. Ojo. Perdón o permiso. Vale. Apuntada. Está Junior ahí peleando. Y por último, y como no, ¿qué tema quieres que cierre este Golfcast 10? Hostia. Mira, voy a poner un temita que se llama Atardecer en Cuba. De Corral del Gallo. No sé si lo tienes. Lo tenemos. Aquí lo se tenemos, tiene todo, Luis. Se tiene todo. No me cabe. Hasta el King Kong, si hiciera falta. Atardecer en Cuba. Muy comunista, Luis. Muy comunista. Cuba, sí, señor. Es la esencia de la música del mundo. Ahí está. Pues con ese tema que va a empezar a sonar ahora mismo, te despido, Noval. Muchísimas gracias por pasar por los estudios virtuales de Golfcast. Muchísimas gracias a vosotros, chicos. Un placer. Y despido también a Junior. Muchas gracias, Junior, como siempre, por estar aquí a esas horas intempestivas para un canario de la mañana. Gracias a ti, Russo, y muchas gracias, Novita. Se te quiere mucho y hace muchas un placer gracias, charlar contigo. Con esto animáis a cualquiera. Vale, a ver, de eso se trata y eso intentamos.